Chul, vota al Frente Grande. Lista 41 es la mejor. Vota, vota, vota al Frente Grande. Se viene Fabricio Volati junto a Roque Chul, diputados provinciales. Vota al